en New York. Sabemos que no es la única en su familia que escogió la música como profesión. Su hermana pequeña también tiene una participación interesante en el mundo del espectáculo. Modelo, actriz, también ha sido cantante. Solange Knowles lleva también los fuertes genes artísticos de esta mujer, Beyoncé, en su sangre. Y bueno, hoy en día sigue siendo una de esas mujeres súper, súper poderosas en el mundo de la música, que llega a sus 40 años. ¿Cómo la ve, Lu? Qué tremenda mujer es Beyoncé, definitivamente, ¿no? Poderosísima, una de las mujeres más poderosas de la música, sin duda, Beyoncé, y amé este flashback, Julito, me encantó. Felices, y a muchos oyentes también. Felices 40, este mujerón tan increíble que ha hecho también aportes bastante destacados en la parte social también. Son las 12 del mediodía, 2 minutos, nos vamos despidiendo de nuestro conteo, ya viene la número 1, pero antes también, pues nos despedimos de Lu. Nosotros también nos vamos despidiendo, pero bueno, queremos recordarles de nuevo que hoy solamente tenemos buenas noticias para ustedes, porque aquí en Laskin están celebrando la fiesta de la piel, definitivamente, con expertos que saben qué es lo que cada uno de ustedes necesita. Así que la invitación es para que aprovechen y hoy hasta las 8 de la noche se comuniquen al 514-6018, pidan sus domicilios o también pues puedan venir a alguna de las sedes que está abierta, todas están abiertas hasta las 8 de la noche para que aprovechen el aniversario Laskin. Hasta el día de hoy, descuentos hasta del 40%. Y Andrea pues nos va a terminar de contar todo lo que van a poder encontrar en este último día de aniversario Laskin. Lu, los esperamos a todos hoy en Laskin, expertos cuidando tu piel en nuestro aniversario. De verdad que estamos felices porque tu piel está de fiesta. Recuerden que tenemos la limpieza facial 2x1, depilación láser bigote a 19 mil pesos, cualquier sesión corporal a 99 mil pesos, radiofrecuencia en el abdomen, en el muslo. Tenemos el full face, que es el botox para que puedan rejuvenecer en una sola sesión. Silfil 2x1, que es una combinación para que renueva tu piel y estés como una piel muy joven. Peeling íntimo también, peeling axilas, 50% en hidrafacial. En fin, tenemos demasiadas promociones en lo que tiene que ver con procedimientos faciales y corporales. Los esperamos aquí en Laskin. Pueden agendar tu cita al 514-6018. También les recuerdo que tenemos nuestros planes de nutrición con nuestra médica especialista en medicina funcional, para que también agenden su cita. El 514-6018, aquí los esperamos en Laskin, porque somos expertos cuidando tu piel. Gracias. Bueno, eso está buenísimo, así que ya saben, ahí están súper invitados los oyentes de la X96.5 para que vivan junto a Laskin esta fiesta de la piel. 514-6018 con domicilio gratis y un montón de sedes que están esperando por ustedes. Gracias, Lu, por toda esa información. Sabemos que nuestros oyentes son muy juiciositos y a todos les encanta este tema de cuidarse, de tener buenos hábitos, y qué mejor que cuidar el órgano tan importante como lo es la piel, de la mano de los mejores. Nos vamos entonces con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Gracias por estar con nosotros. Ya más adelantito volveré a estar con ustedes en nuestro segundo conteo del día a las 6 de la tarde, la X Top Dance. Estas fueron las 20 de la X y aquí está el número 1. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. Cumpliendo su primera semana en este lugar, en esta posición, Olivia Rodrigo con Good For You, número 1 en las 20 de la X. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world. Working on yourself, I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Good.